Escuchamos a Mauricio Cornejo, militante del agua en Uspallata. Mauricio Cornejo, soy de Uspallata, soy emprendedor, papá, comerciante, músico, integrante de la Asamblea de Uspallata desde que estoy en ese lugar, hace 12 años, poco más. Y contarles un poquito que desde la historia de nuestra Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, hacen más de 15 años que se está resistiendo a los proyectos extractivistas como la megaminería, como la minera San Jorge, que nos acecha desde esa época. Recordar que en el 2010 en nuestro territorio se llevó a cabo una audiencia pública en la que más del 73% de oradores dijeron que no querían la megaminería en Uspallata. Pensamos que eso había quedado como sentenciado, claro y fuertemente respaldado por la gente que seguimos habitando ese lugar. Y hoy nos encontramos en una situación tan comprometida que han vuelto de una manera más atropelladora, más brutalmente violenta. En Uspallata, hace poco tiempo, exactamente el 24 de enero, tuvimos un episodio de tanta violencia que yo creo que el pueblo estas cosas no las olvida más. Nunca creo que haya pasado en Uspallata semejante acto de violencia. Fue el día en el que se quiso inaugurar una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros, promovida por un vecino comerciante también del lugar, que está a favor de la minería y que hasta hace un tiempo ha estado provocando todo el tiempo fuertemente a la sociedad de Uspallata, a la paz social de Uspallata. Ese día vivimos una película de terror, cuando al querer inaugurar esta oficina empezó a venir gente de todos lados, que no eran de Uspallata, de Las Heras, una cúpula como más de 100 personas, y otras 120 o 130 personas contratadas desde el municipio de Las Heras, aparentemente, que era la UOCRA, eran dos colectivos, una Traffic, camionetas 4x4 con los más poderosos, eran personas realmente amenazantes, estaban en estado que no se podían reconocer ellos mismos, amenazantes todo el tiempo con la presencia de la gente del pueblo que empezó a congregarse. Nosotros teníamos programado para el día siguiente, el 25 de enero, una movilización. Creemos que esto fue netamente para ir a provocarnos a nosotros. Los vecinos, cuando empezaron a enterarse que venía gente de la UOCRA y que habían cortado la calle para hacer una inauguración, habían armado un escenario, equipos de sonido, no sabemos quién pagó todo eso. Las consecuencias las pagamos nosotros, los vecinos, que a la media hora de estar esperando a que ese acto comenzara, cada vez se juntaba más gente, llegamos a ser 300 vecinos, al principio éramos 30, 40, y terminamos siendo casi todo el pueblo defendiendo nuestro territorio, diciendo pacíficamente, el agua de Mendoza no se negocia, a lo que estos tipos que estaban en ese estado empezaron a violentarnos, a provocar, a tal punto que se nos vinieron encima, a un compañero nuestro casi lo matan en la puerta de mi comercio, a golpes, se estorbaban para pegarle. Apareció una improvisada idea de yo salir con un extinguidor de fuego y poder tirarles para que no lo golpearan más. La policía la teníamos a escasos 4 o 5 metros en la esquina de la farmacia y no podía hacer nada, no sabemos qué pasó. No sabemos si se liberó la zona, qué fue que pasó. Nos violentaron, a nuestro compañero casi lo matan. Ahí empezó nuestra película de terror. Seguido de esto, un mes después, quisieron asustarnos con que teníamos denuncias y que habíamos algunos compañeros que habíamos participado de esa protesta, que teníamos denuncias y pedido de captura, y a lo cual no estaba comprobado porque no nos llegaban citaciones ni nada, y yo seguí ejerciendo mi profesión, soy comerciante, estoy ahí todos los días. Un día pasaron cosas raras, al segundo día también pasaron cosas raras, y cada vez que iba pasando el tiempo después de ese episodio, nos empezamos a sentir perseguidos, nos empezamos a sentir acosados, habían cámaras todo el tiempo apuntando a nosotros, a esa esquina, a ese lugar. Un mes después de que pasó ese episodio, me fueron a detener al domicilio de mis padres, donde yo estaba recuperándome de un accidente que había tenido en moto. el cual tengo una cirugía de clavícula y tengo 3 dedos del pie quebrado. Y en esas condiciones, a una semana de haberme operado, me detuvieron con un allanamiento en la casa de mis padres. Ahí empezó la otra película de terror para lo mío, lo personal y lo que tiene que ver con mi experiencia. Ahí comenzó la película